El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos, aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música del mar de las cosas. Nos encontramos nuevamente en el mar de las cosas. Hoy vamos a permanecer en las costas del 2008, porque la música que nos va a acompañar pertenece a un disco que fue editado precisamente ese año. Un disco de música gitana muy particular, que vamos a escuchar algunos temas, pero comencemos por el principio. A Hindu temple in Austin has been arrested on 20 counts of indecency with a child. Prakshanand Saraswati, as he's known to his followers, was arrested yesterday afternoon at Dulles Airport in Washington, D.C. Era 2008 y en Estados Unidos es arrestado Prakashanand Saraswati, líder religioso hinduista que había creado en Estados Unidos el ashram Barsana Dham, así se llamaba o se hacía llamar ese ashram, que es el nombre que toman el hinduismo los lugares de retiro y meditación. En este caso correspondía a un grupo que le había denominado Sociedad Internacional del Amor Divino y que ubicaba su sede en Austin, Texas. El arresto se debió a la denuncia de unas muchachas ya mayores de edad que declararon que habían sido objeto de abuso sexual por parte del líder cuando eran menores de edad. Luego aparecerían otras 5 muchachas que también afirmarían lo mismo. Este hombre había generado centros en Inglaterra, en Irlanda, en Singapur, en Nueva Zelanda, en Australia, y ya en los 90 había tenido algunos problemas en Estados Unidos con la prensa principalmente. Lamentablemente, este ex gurú, ahora pedófilo, no pudo ser juzgado porque desapareció y se supone que sus seguidores lo llevaron a México. The next mountain we have to climb to go to the next level. So what are these next challenges? First of all, 3G networking, faster networking. Second of all, enterprise support, as we've heard. Third, third-party application support. Fourth, we need to sell iPhone in more countries. How do we know this? Well, we've sold iPhone in 6 countries so far, but believe me, they're in use in many more countries. Lo que escuchábamos era la voz del legendario Steve Jobs presentando en el 2008 el iPhone 3G. Esto ocurría en San Francisco, California, que había sido el lugar designado para el evento. Y se promocionaba desde las mismas páginas de Apple como un teléfono el doble de rápido y a la mitad de precio que el iPhone anterior, el primer iPhone. Recordemos que la tecnología 3G había comenzado en el 2001, estamos a bastante más de eso, casi 20 años de eso, y ya se habla de la tecnología 5G. Algunos países han dado un paso atrás en el desarrollo de esa tecnología 5G, como por ejemplo Suiza, que decidió no seguir el avance de la construcción de las antenas que se necesitan hasta tanto no existan algunos estudios sobre el efecto que pueden provocar las radiaciones electromagnéticas de esa tecnología sobre los seres humanos. Recordemos que todos los celulares producen radiación electromagnética. Los que circulan por ahora parecen ser de un nivel muy bajo. Parecería que eso aumentaría mucho con la 5G y sigue habiendo voces que relacionan el cáncer con los celulares. Nintendo ha anunciado el lanzamiento de la DSi, una nueva versión de su consola de bolsillo DS Lite. La DSi es más delgada tras eliminarse la ranura para los cartuchos de Game Boy Advance. Así comenzaba a circular la noticia del lanzamiento en el 2008 también de la nueva consola de Nintendo, la llamada DSi. Se incorporaban cámaras, una para sacarse fotos mientras uno jugaba, y una cámara externa para poder sacar fotos a otros. Era el tercer modelo de la portátil Nintendo DS lanzado en Japón. Había una pantalla más grande, estamos hablando de un 17% más grande, pero en un tamaño de 3,25 pulgadas, ¿no? Una cosa muy pequeña. Pero claro, uno habla de cosas muy pequeñas y donde se ve poco y nada, pero uno es de los que conoció los primeros Atari, así que en verdad, si esta consola de alguna manera es como la prehistoria de los juegos portátiles, ya en el 2008 aquel Atari era el Big Bang. Obviamente cuando lo presentaron en la conferencia de prensa, una de las cosas que dijeron fue que habían tenido en cuenta las opiniones y los comentarios de los consumidores de la primitiva DS, y uno se sigue preguntando, ¿cuántos dijeron que querían una cámara para sacarse fotos mientras jugaban? ¿No? Es como el exceso. Pero bueno, vayamos a la música. Y nos vamos a detener en ese 2008 con Mónica Mixura, que ya había sido la voz de un grupo gitano bastante famoso que se llamó Androdrome, bastante famoso dentro de la música gitana, que significaba algo así como en camino. Se le apodó a ella Mitsu o Mitsura, ojalá se pronuncie así porque se escribe Mitsou o Mitsoura, pero nunca he encontrado alguien que exprese en voz alta el sonido del nombre de Mónica Mitsura. En el 2003 se iba a separar de Androdrome, un grupo al que ella ayudó de alguna manera a poner en el candelero, sobre todo por su voz muy particular. Y con este nuevo grupo, con Mitsura, produciría dos discos. Uno en el 2003, que llevaría el nombre del grupo, y otro en el 2002, en el 2008, que se iba a llamar Dura, Dura, Dura. Persiste aquí esa voz muy particular, una voz aniñada, que todos ya le conocían a la cantante, pero ahora realmente con una fuerza musical inusitada. De ese disco de 2008 vamos a escuchar ahora un tema que se llama Kurja. presidente, agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros. Ay, presidente, mil gracias por toda su gestión humanitaria. Por favor, presidente, no puede bajar la guardia, presidente. Los que quedaron le mandan a decir ese mensaje. Tenemos que seguir trabajando. Mil gracias, presidente. Sí, señor. Mil gracias, presidente. Y gracias. Nos está ayudando, presidente, a volver a vivir. Era enero de 2008 y las FARC de Colombia liberaban, luego de tener secuestradas por casi 6 años, a Clara Rojas y Consuelo González, dos políticas colombianas, incluso una de ellas pertenecía al Parlamento en el momento en que fue secuestrada, y por las que había realizado una mediación política bastante intensa el gobierno de Venezuela. El gobierno colombiano había dado por terminada la mediación con la FARC, que terminaron entregando las secuestradas al gobierno de Chávez. No todo eran buenas noticias. Consuelo González tuvo que enfrentar la noticia de la muerte de su marido mientras estaba en cautiverio, pero obviamente fue un dato importante, pero también siempre cuestionado por la participación de Chávez, porque se adjudicaba a Chávez una relación y al gobierno de Chávez una relación muy fuerte precisamente con la FARC, con las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en verdad su nombre completo era FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que se formaron en 1964, que siempre fueron acusadas de matanzas, de haber participado en negocios que tenían que ver con el tráfico de drogas, en fin, tráfico de armamentos, en fin, era bastante compleja las acusaciones que siempre se hicieron sobre ellos. Por supuesto, eran las acusaciones que decía el otro bando, el bando del Estado con las fuerzas militares y algunos paramilitares o algunas fuerzas paramilitares que también, si no fueron igual, fueron tan terriblemente siniestras como se supone lo eran las FARC. Appello della proposta di risoluzione numero 1, sulla cui approvazione il governo ha posto la questione di fiducia. Senatori presenti 319, senatori votanti 318, maggioranza 160, senatori favorevoli 156, senatori contrari 161, senatori, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria, prego, lasci il senatore Gramazio, su, senatore Strano, senatori astenuti 1, il Senato non approva, la seduta è tolta, il Senato sarà convocato a domicilio, grazie. Corría 2008 y en Italia, en una acaloradísima sesión del Senado, el entonces primer ministro Romano Prodi perdía la confianza del Senado y luego renunciaría a su cargo. Se daba una crisis política en Italia bastante fuerte, donde Romano Prodi no podía mantener algo que había mantenido el día anterior, porque el día anterior habían hecho una votación en diputados que salió afirmativa en términos del voto de confianza que le daban. Él pedía precisamente ese voto de confianza porque prometía hacer unos cambios importantes en la legislatura política de Italia. Este era un tema bien delicado. Se suponía que las condiciones que en ese momento imperaban en las reglas de juego políticas hacía que la derecha, la extrema derecha, creciera, entre ellos Berlusconi, que hacía unos años había sido detenido y juzgado por corrupción. Romano Prodi había sido el sucesor de, pero posteriormente, luego de la renuncia de Prodi, sin poder haber cambiado eso, es cierto que entre la renuncia y la efectivización de la misma pasó cierto tiempo, pasaron unos meses, pero de todas maneras no hubo cambio alguno en esas reglas de juego política y quien sucedió a Prodi como primer ministro fue efectivamente Berlusconi, el gran magnate de la prensa. It'll simply be a point of light moving against the star background. It's going to be 10th magnitude, which is about 50 times fainter than you can see with the naked eye, but if amateur astronomers have a smallish telescope, 3 inches in aperture or larger, they can observe it if they have clear skies. There have been some notices on the internet that have been very incorrect and very misleading. We've pointed out time and time again that this object is not a threat. It cannot approach the Earth in a threatening manner. It's simply a magnificent scientific opportunity to observe an asteroid this size, this close. Escuchábamos a un científico de la NASA que advertía lo que efectivamente iba a pasar justamente en ese enero del 2008. El asteroide 2007 TU24, ese era su nombre, que había sido descubierto unos meses antes, pasó cerca de la Tierra. Cerca de la Tierra a unos 550.000 kilómetros. Al comienzo, en el 2007, la NASA, un poco por precaución y porque las velocidades del objeto en cuestión, que tenía unos 250 metros de diámetro, no permitían saber muy bien su ruta, lo clasificó como un elemento peligroso para la Tierra, es decir, que podía hacer colisión con la Tierra. Más tarde, cuando fue posible efectivamente ver bien la trayectoria que iba a tener, se lo sacó de esa clasificación y se decía lo que efectivamente este científico decía, que no iba a haber ningún tipo de problema porque iba a pasar suficientemente lejos como para no afectar la atmósfera terrestre. Vamos ahora de nuevo a la música, con la voz de Mitsura, que no solo no era desconocida en ámbitos gitanos, sino aún fuera de la música gitana. ¿Por qué? Bueno, porque había sido la voz de las bandas sonoras de alguna película de Tony Gatliff. Tony Gatliff es un director de cine de origen gitano, pero francés, que ha realizado varias películas sobre historias que tratan diversos aspectos de la vida del pueblo gitano, y este director ha sido incluso premiado en Cannes un par de veces por sus obras, es decir, no es un desconocido y ha llevado su cinematografía fuera de los mercados puramente gitanos. En este disco del 2008, Mitsura, sin necesidad de los típicos instrumentos de viento ni las orquestas intensas y estruendosas que eran una característica particular de la música gitana y que, por ejemplo, en muchas películas de Kusturica aparece ese sonido, apelará aquí a una puesta en escena mucho más intimista. Además de la cantante, el grupo va a estar integrado por una serie de músicos que van a ejecutar instrumentos tan dispares como el saxo, la cítara, instrumentos tradicionales de percusión y programaciones digitales. Todo esto, además, dentro de la tradición romaní, de la tradición gitana, y daba mucho jugo, daba realmente una sonoridad muy interesante. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema Keluska, también de ese disco, Dura, Dura, Dura. Şükür sikeriye kadar şükür sen şükür ki les palemen de tüm beres Tıkı de ta dalalay şükür sikeriye kadar Tıkı de ti dalalamir ama mo palelay Tıkı de ti dalalamir Cumi da mı ke boşta te Tıkı de ti dalalamir ama mo palelay Tıkı de ti dalalamir Cumi da mı ke boşta Dik man tu pala mete, di pala la mira, mamo pala la tigde, di pala na chumi da me ke vosta te, di pala la mira, mamo pala la tigde, di pala na chumi da me ke vosta. Shukar se shukar. enxugar que les pala, manda tu meras. Tudo está dolando, enxugar se queria contendo. Grite com a lameira, mamá vale la igreja. Grite com a mãe, comida me que busca pedro. Grite com a lameira, mamá vale la igreja. Grite com a mãe, comida me que busca. My body, look at that la la la, dig my teeth all my. I care me, bang galley night, to play my body. Look at that la la la, dig my teeth all my teeth. Look at that la la la, mira mama vale la tarde. Look at that la la la, show me that me que gusta te. Look at that la la la, mira mama vale la tarde. Look at that la la la, show me that me que gusta. He's waving to us. He's waving to us. He said, I have been out of the hatch. I'm feeling good. To all the people in my country and the world, my greetings. My country, please have faith in me, and my team will finish this mission. La voz que escuchábamos era la transmisión norteamericana en el momento que el cosmonauta chino Zhai Xigang, y tal vez se pronuncie de otra manera, salía de la nave espacial para convertirse en el primer astronauta chino en realizar una caminata espacial. Era el tercer vuelo espacial tripulado que lanzaban los chinos. Sus palabras, un poco menos célebres sin duda que las de los primeros que pisaron la luna, fue, según traducciones de una publicación que se llama Pueblo en Línea, que es muy pro-china, dice: saludos al pueblo chino y al mundo. Pierdan cuidado, el partido y el pueblo van a cumplir la tarea con éxito. Esta traducción no se ajusta a lo que dice el traductor de la transmisión, que habla de equipo y no de partido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignición. Se acaba de... satélite venezolano Simón Bolívar. Venezuela lanza su primer satélite espacial al que dio el nombre de Venezat 1, Simón Bolívar. El satélite fue lanzado desde el centro de satélites en el suroeste de la República Popular China. El objetivo del satélite era para facilitar el acceso y la transmisión de servicios de datos por internet, telefonía celular, televisión, telemedicina, servir para procesos y proyectos de teleeducación. El satélite supuso una inversión de $400 millones, aunque las estimaciones iniciales habían sido bastante menores, de 241, una cosa así, pero se esperaba que tuviera una vida útil de 15 años. En verdad, a los 13 años, China informó que hubo una maniobra desafortunada que hizo que el satélite se desactivara. ¡Es para vos! ¡Allí la puta para arriba! Estos son documentales, filman películas. No es para los medios, así nada. Son te hacen documentos de lo tuyo, de lo mío, la vida, cómo es, viste, si culiá, no culiá, viste, todo eso. Lo que escuchábamos era parte de un documental argentino que se llamó Golpes Bajos. Y la voz que escuchábamos era la de una mujer que fallecía en ese año 2008. Se llamó María Esther Dufo, y seguramente dicho así no significa nada, y sin embargo era una figura casi mitológica. Fue conocida con el seudónimo de la Raulito. Fue una niña de la calle que se transformó en un personaje popular argentino, sin duda. Fue una fanática de Boca Juniors. Incluso los jugadores le donaron una parcela donde fue enterrada finalmente en el cementerio temático de Boca Juniors. Su apariencia física y su corte de pelo se hicieron cada vez más masculinos, su forma de hablar, una estrategia para sobrevivir en ese costado oscuro de la sociedad donde ser pobre y mujer es doblemente penado. Por eso se hizo llamar Raúl, Raulito, aparentando ser hombre, porque así recibía mejores tratos que los tratos que recibían las mujeres en ese ámbito donde ella se tenía que mover. Su fama llega sin duda con el cine, cuando Lautaro Murúa dirige una película que se llama La Raulito, que va a ser interpretada por Marilina Ross. Sin duda que el rostro y la ternura de Marilina Ross sirvieron para mediatizar con muy buena prensa este personaje que tenía claramente una impronta muy diferente. Pero sigamos con Mitsura en este último tema que vamos a presentar. Vamos a escuchar un viejo himno gitano con una música totalmente diferente, donde ese viejo himno gitano, cantado y cantado hasta la saciedad por distintos artistas de música gitana, encuentra aquí una resignificación maravillosa. El tema Ederlesi. Dilek yerine Hasta aquí, El Mar de las Cosas. Fue una realización Flojisto Producciones.